Tema con variaciones, programa grabado en los estudios de Radio Capital 710 AM en Caracas, el 24 de agosto de 2011 a las 10 de la mañana. El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en Tema con Variaciones. Amables radioescuchas, muy buenos días. De nuevo los saludamos a nombre del maestro Corrado Galcio, José Vicente Gamboa en la Gerencia General de Producción, Raúl Sánchez en los controles del sonido y quien les habla, Einar Goyo Ponte, para darles la bienvenida a una emisión de Tema con Variaciones, su cátedra de música académica radial. Hoy, como anunciamos en el último programa, continuaremos nuestro paseo por la forma musical del concierto. Pero ahora desde los aportes que a él hiciera Wolfgang Amadeus Mozart, con quien este formato da un salto importante, al tiempo que resuelve los conflictos que para la mentalidad estética clásica representaba una forma heredada del barroco como el concierto. Creemos que la cima del concierto mozartiano la alcanzó el genio salzburgués en su ciclo de conciertos para piano, que suman exactamente 27, casi todos ellos obras maestras. Pero para comprenderlos mejor y más en contexto, debemos hacer un pequeño recuento sonoro, relativo al nacimiento e historia del concierto para piano, privilegiado género dentro del género concertante. El referente principal es de nuevo Johann Sebastian Bach, quien ya en los conciertos de Brandenburgo había dado relevancia al clavecín en el número 5, que tiene un extenso solo al final del primer movimiento. Pero además adaptó para 1, 2, 3 o 4 teclados obras de autores como Vivaldi o Marcello, con las cuales amenizaba sus veladas familiares en compañía de sus talentosos hijos. Y sus mismas obras fueron versionadas al clavecín por él mismo. Cantatas, conciertos para el violín, se convirtieron en conciertos para clave, cuerdas y continuo, con extraordinarios pasajes llenos de fuga y contrapunto. Vamos a escuchar un ejemplo, el cual es una de las melodías más populares de Bach. Se trata del concierto número 5 para clave, cuerdas y continuo, transcripción de su propio concierto para oboe y violín, de donde proviene este hermoso largo. Interpreta Igor Kipnis, acompañado por The London Strings, dirigida por Sir Neville Mariner. Thank you. era el largo, segundo movimiento del concierto para clavecín y orquesta número 5 de Juan Sebastián Bach, con Igor Kipnis en el clave y The London Strings dirigida por Neville Marriner. El ejemplo escuchado nos muestra el elemento que terminará imponiéndose en la evolución del concierto para teclado, la melodía cantable acompañada de grandes acordes. La herencia bachiana la recogerán sus hijos, Wilhelm Friedemann, quien compondrá en estilo muy similar a su padre, esto es, cercano a la gótica barroca con el combate de temas. Carl Philipp Emanuel, quien compone un concierto para piano, clave y orquesta, hasta llegar a Johann Christian Bach, quien no compuso ningún concierto para clave, pero sí lo hizo para el naciente pianoforte, en un franco estilo galante, equilibrado y de melodías encantadoras. Escuchemos un bello ejemplo, el de su concierto número 4, opus 13, para pianoforte y orquesta, con tres movimientos: un allegro monotemático, de breve desarrollo y modulación, un delicado andante, muy en el estilo de las perlas que compondrá Mozart, y por último, la peculiaridad de la obra, un inusual nuevo andante, para cerrar en completa placidez. Interpretan Anthony Halstead en el pianoforte y al frente de la orquesta de instrumentos de época, The Hanover Band. Destaca, por supuesto, el singular sonido del pianoforte, precursor del piano moderno. Johann Christian Bach, concierto para pianoforte y orquesta, opus 13, número 4. Thank you. Tema con variaciones, todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana, por Capital 710, la emisora que hace gustar la AM otra vez. Escuchábamos al final de la primera parte del programa el concierto para pianoforte y orquesta Opus 13 número 4 de Johann Christian Bach, el menor de los hijos de Johann Sebastian, con Anthony Hallstatt en el piano y en la batuta de The Hanover Band. La eclosión y triunfo del pianoforte coincide casi exactamente con la aparición en la escena musical de un niño prodigio que marcará un hito en la historia, Wolfgang Amadeus Mozart, a quien vemos en sus primeras giras por Europa con apenas 8 años. Al volver a su Salzburgo natal, su padre Leopold le asigna una tarea para mejorar su destreza en el arte del contrapunto y la armonía, y por supuesto la composición. La transcripción de varias obras obsequiadas a ellos por compositores ingleses, franceses y alemanes durante sus giras. El ejercicio se transforma en los primeros 4 conciertos para piano y orquesta, originalmente pensados para el clavecín de Mozart, que hoy nos permiten observar la transición entre el estilo post-barroco y los signos estilísticos que particularizarán a Mozart dentro del clasicismo. Exposición orquestal seguida de exposición pianística, ritornello de la orquesta, desarrollo, recapitulación y coda. Todos los movimientos están en forma sonata, pero ya se sienten singularidades en la instrumentación y en el equilibrio entre las dos sonoridades, solista y orquesta, en la inclusión de codas y cadencias melódicas ingeniosas, y en la distribución temática entre piano y orquesta. Todo esto lo vamos a apreciar en este extraordinario ejemplo, el del concierto para piano y orquesta número 4, el cual, como ya hemos dicho, es transcripción de una sonata de otro compositor, en este caso de Hermann Raupach. De él vamos a escuchar el exquisito Andante, donde podemos notar de manera especial que el piano introduce una suerte de segundo tema en la misma primera exposición, en una variación tonal del primer tema. Y luego es el mismo piano quien se encarga de hacer la recapitulación, dejando a la orquesta el rol de acompañante sobre pequeñas células casi de eco de la melodía, la cual, por cierto, aunque no le fuese original, anuncia el tono melancólico patético de los más grandes andantes de Mozart de sus excepcionales conciertos. La misma tonalidad de sus movimientos lentos más tocantes y la pureza de llanto infantil, como lo define Luigi Della Croce. Escuchemos, pues, con Derek Hahn y la Orquesta Filarmónica de Londres, dirigida por Paul Freeman, el andante del concierto para piano y orquesta número 4 de Wolfgang Amadeus Mozart. Thank you. fue el andante del concierto para piano y orquesta número 4 de Mozart, interpretado por Derek Hahn al piano y la Orquesta Filarmonía de Londres, dirigida por Paul Freeman. A partir del concierto número 5, alrededor de 1773, con 17 años, Mozart compondrá sus conciertos originales. El séptimo será incluso uno para tres pianos, y ya en los números 6 y 8, la individualidad del genio es diáfana. Pero es en el número 9 de 1777 que el veinteañero Mozart comienza a revolucionar la forma del concierto. Y es con este ejemplo que concluiremos nuestro programa de hoy, el quinto de la serie sobre el concierto y el primero sobre el concierto mozartiano. Está compuesto en la tonalidad de mi bemol mayor y fue escrito para una virtuosa francesa, contemporánea del compositor, de apellido Genome, quien hoy da nombre al concierto. La primera marca novedosa de la obra es la entrada abrupta del piano tras los primerísimos compases de la introducción orquestal, como interrumpiéndola y reclamando protagonismo. Hay dos grupos temáticos en este primer allegro, y el piano desarrolla ambos en su entrada oficial, escogiendo para el desarrollo el motivo inicial, dilatándolo y deformándolo a la sinfónica manera haydniana, de tal manera que la cadenza va adherida a este desarrollo, lo cual le da otro matiz novedoso a la obra. El andantino central es uno de los movimientos lentos más famosos de Mozart, no solo por la riqueza de la melodía y el canto pianístico, sino porque domina en él una expresión plenamente emotiva, ya declaradamente prerromántica, y es lo que rige las modulaciones, la distribución instrumental, las entradas de la orquesta y hasta la forma de la cadenza, gran solo del piano, que sin embargo concluye no con un trino triunfal como era costumbre, sino en un acorde trunco que completa la orquesta. Pero el movimiento realmente inédito es el rondó final, con un tema trepidante que impone el piano y que la orquesta convertirá en simple ritornello, a la manera barroca. El genio de Mozart innova valiéndose de la tradición, mientras las estrofas virtuosas se suceden hasta que en mitad del movimiento el autor inserta un minueto, con un nuevo tema que propondrá cuatro variaciones, y que en realidad es un movimiento lento dentro del allegro final, donde vuelve toda la melancolía y hasta angustia del andantino. La orquesta se reduce a pizzicati y acordes hasta que inserta la última variación con una frase de las cuerdas de un efecto emotivo casi escalofriante. La música ya no es simplemente un catálogo de formas en acción, sino que las utiliza para exhibir un mundo interior y personal del compositor. Pues cuando se repone luminosamente el tema principal del rondó, ya no luce alegre como antes, sino más bien nervioso. Lamentablemente no tenemos tiempo para escuchar el concierto completo, por ello transmitiremos el segundo y el último movimientos, en la versión del pianista húngaro Jené Jandot, acompañado por el Concertus Hungaricus que dirige András Ligeti, en grabación de 1989. con el concierto en mi bemol mayor, Génome, para piano y orquesta número 9 de Wolfgang Amadeus Mozart, a cargo de Jené Jandó, en el piano y el Concertus Hungaricus, dirigido por András Ligeti, termina este quinto capítulo sobre el formato del concierto que continuaremos, por supuesto, en próximas entregas. José Vicente Gamboa en la Gerencia General de Producción, Raúl Sánchez en la cabina de sonido y quien tuvo el placer de hablarles, Einar Goyo Ponte, nos despedimos hasta la próxima semana cuando Radio Capital 710 volverá a ofrecerles tema con variaciones. Tengan el mejor de los domingos. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones. Para cualquier sugerencia sobre este programa, contáctenos por nuestra dirección electrónica capital710@hotmail.com.